niños y muchachos, porque es una revoltura. Macho con hembra, hembra con macho, hembra con hembra y macho con macho. Macho con hembra, hembra con macho, hembra con hembra y macho con macho. Amén. Letanías de la infidelidad por Don Ebrio. En el nombre de los cachos, en el nombre de la infidelidad, santo amén. Huepa. Primer misterio, la infidelidad de los hombres. Dice así: el hombre que se voló siempre llega con dos pruebas, trae arañada la espalda y colorete en la... Huepa. Llegan con un gran desánimo, ojerosos y cansados, sin ganas de echarse ni uno porque vienen descremados, pues vienen de que les hagan maromas y maravillas, pues ya no traen con qué pegar ni una estampilla. Y si dice, estuve en junta y no pude estar contigo, él sí estuvo en una junta, pero una junta de ombligos. Si la señora le exige sus deberes de marido, se voltea, se tira un peo y el huevón se hace el dormido. Coro. Para los cachos el remedio es un ungüento sencillo. El ungüento no los tumba, pero les da mucho brillo. ¡Vamos! Ahora la infidelidad es de viejos y muchachos, porque es una revoltura. Macho con hembra, hembra con macho, hembra con hembra y macho con macho. Macho con hembra, hembra con macho, hembra con hembra y macho con macho. Amén. Segundo misterio, ¿cómo pillar las mujeres infieles? Si usted la quiere pillar, revísele bien la nuca y que no le vaya a oler a loción de hombre la... La nuca, la nuca, la nuca, la nuca, la nuca y lo otro también. Si un día haciendo el amor le dice qué rico Armando y usted se llama Felipe, otro se le está Uepa. O si grita emocionada, me hace rico Gustavo y usted se llama Mauricio, otro le está dando Claro que otro le está dando. Si para ir a un velorio se perfuma a todo fierro, no va para ningún velorio, ella va es para un entierro. Para los cachos el remedio es un ungüento sencillo. El ungüento no los tumba, pero les da mucho brillo. ¡Vamos! Ahora la infidelidad es de viejos y muchachos, porque es una revoltura. Macho con hembra, hembra con macho, hembra con hembra y macho con macho. Macho con hembra, hembra con macho, hembra con hembra y macho con macho. Amén. Tercero y último misterio, la prueba de la infidelidad. Uepa. No hay nada más infalible y no hay prueba más certera para la infidelidad que la prueba en la ponchera. En la ponchera con agua, siéntelo a él en pelota. Y si viene descremao, las dos bolitas le flotan. Pero si las peloticas se van pa'l fondo ligero, es que viene más cargao que pistole bandolero. Y el hombre que tenga dudas que su mujer no es sincera, también puede hacerle a ella la prueba de la ponchera. Uepa. Con mucha delicadeza, siéntela bien sentadita. Y si le hicieron el roto, ahí mismo echa burbujitas. Última oración. Para los cachos el remedio es un ungüento sencillo. El ungüento no les tumba, pero les da mucho brillo. ¡Vamos! Ahora la infidelidad es de viejos y muchachos, porque es una revoltura. Macho con hembra, hembra con macho.